La leyenda de Lilith se originó en Babilonia, allá por el siglo III antes de Cristo, y luego pasó a las tradiciones rabínicas. Parece que era una mujer muy hermosa. En hebreo el nombre representa a los monstruos de la noche y la oscuridad. En Babilonia la conocían como Lilitu, pero después los hebreos tomaron la leyenda como propia. En sumerio Lilith significaba aliento, pero todas estas cosas no dicen nada, porque mi nombre también significa, qué sé yo, el vencedor de casero, qué sé yo lo que quiere decir mi nombre. Los árabes la conocieron con el nombre de Karina, de Karina Biorlegi, y los sefaraditas mucho más tarde la llamaron bruja, o sea, calientita. Sí, sí, sí. Para los babilonios era el demonio que desencadenaba las tempestades y habitaba en el desierto o acaso en las ruinas de las ciudades abandonadas o en la tienda de algún malvado muerto o en cualquier parte, en verdad. La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirla de algún modo en sus escritos secretos. Sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová antes que a Eva, incluso para satisfacer un pedido de Adán. De este modo, Lilith sería la primera mujer de la tradición hebrea, aunque se le oculta, y en la Biblia no se la menciona en forma directa, aunque se sugiere su existencia. Según los escritos, Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro, hizo una especie de barro arcilloso y le agregó sangre y saliva, le agregó. Y así creó la primera mujer. ¿Cómo no le iba a salir? Crear una mujer es fácil si, claro, uno toma la precaución de ser Dios antes. Porque yo le juro que agarro agua, no lo digo, tierra, saliva y sangre y no me sale nada. Bueno, esa mujer fue Lilith. Dios los dejó juntos en el jardín, a Lilith y a Adán, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se opuso a acostarse de espaldas para recibir a Adán. ¿Y? Bueno. Ay, Adán. Tras algún tiempo, Lilith abandonó redondamente a este muchacho, y así fue como se separaron, y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de Jehová, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en demonio de la noche. Adán se quejó a Jehová por el abandono de la mujer. Jehová envió entonces a tres ángeles a buscarla y la encontraron en el Mar Rojo, donde se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Aparecía un demonio y la tipa tenía un hijo. ¿Cómo sería laburando si es el entretenimiento? Sí, sí. ¿No? Claro. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero ella se les rió en la cara, se les rió. Entonces amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100. Eso se llama dar a luz. No lo diga. Ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán. Mirá vos. Y los ángeles comunicaron la negativa a Jehová. Mire, dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del primer viernes hacia el sábado. Adán penó por largo tiempo. Pasó un largo sábado, me imagino, sometido a un estado parecido a la locura. Y bueno, mientras tanto Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea siempre han sido aguas que atraen a los espíritus malignos. Y en ese lugar Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar, las riberas del Mar Rojo, donde estaba Lilith. Dice, aquella ribera llena de espinas y de rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes y los sátiros festejan sus orgías escandalosas. Muy bien. Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Lilith, enfurecida por aquella matanza, se transformó ella misma en demonio y visitó a partir de entonces las casas donde había recién nacidos para matarlos. Luego, se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño. Los inducía a abrazarla fogosamente, pero era una trampa. Esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer. Jehová, en su último intento por reconquistar a Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conquistarla. Esta vez iban armados con espadas fulgurantes. Entonces llegaron ahí y le ordenaron volver junto a Adán, que todavía seguía penando, como se ha dicho. Pero Lilith despidió a los ángeles diciendo que se adueñaría de los niños que aún no habían sido circuncidados y de las niñas que aún no habían cumplido 20 días de vida. He ahí una amenaza. Desde entonces su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos, incluso hasta estos días. La forma más corriente para protegerse de ella, atención amigos, es hacer un círculo con carbón alrededor del lecho de los bebés. Y chao. A veces, sin embargo, esta mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura. Bueno, síntoma de la presencia de Lilith. No, espere, también sonríe. Sí, señor, no, no, señor. Ajó, ajó y se sonríe. No, no, no, sonríe solamente cuando Lilith atraviesa el círculo. El remedio consiste en apoyar un dedo en la sonrisa del niño dormido. Qué feo. Con lo que esta sonrisa desaparece inmediatamente. Por el especialmente ante el contacto de algunos dedos de padres desaprensivos que no cuidan nada, que bien traen el dedo lleno de tintura de impresiones digitales. En ese caso Lilith huye. Todavía hoy el hombre que duerme solo también es víctima de esta mujer demonio. Sí. Ella se introduce en su cama con sigilo y lo seduce a sigilo. Y uno mira. Pero en el momento culminante lo priva del placer a este hombre y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. De modo que no conviene dormir solo. Hay que tener especial cuidado los viernes a la noche. Epa. Por otra cosa, sí, por claro. El lobizón. No, pero le gusta a ella aparecerse esos días para perturbar la celebración del sábado. Ah, claro. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, en un relato midrásico del siglo XI, se aconseja desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. A la mañana siguiente, si se descubre alguna pisada parecida a la del gallo, es un gallo. No, era indicio de que Lilith había estado allí. La literatura retomó el personaje en los últimos 4 siglos. En El paraíso perdido, de Milton, hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños, transformada en lechuza. En el libro de Isaías, Lilith, de hecho, aparece descripta como una lechuza blanca. Goethe hizo decir a su Fausto, ¿quién es esa mujer? Y aparece Mefistófeles y explica, es Lilith, la primera mujer de Adán. Toma con cautela sus cabellos, porque su esplendor es único. Con ellos aprisiona a un joven y no lo deja escapar. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán. Alma negra del mundo, mujer de las sombras, negrura salvaje y eterna de la noche. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Atribuir eso al deseo machista de pagar menos a una mujer por las mismas horas de trabajo es por lo menos una demasía. Hay de hecho más cantidad de demonios machos que mujeres. Pero la belleza de la mujer tiene un poder de atracción que la belleza del hombre no tiene. Así que por eso es más peligroso un demonio femenino, porque la belleza femenina opera milagros y la belleza del hombre no. ¿A quién quiere dedicar todo esto aunque desde luego yo lo dedico a todas las mujeres hermosas. Pero naturalmente. Que causan nuestra perdición, incluso sin proponérselo en absoluto. Hemos encontrado ahí, escuchándolo, Alejandro, algunas cosas. En principio sabemos que Adán era divorciado, lo cual nos reconcilia con, claro, con este asunto. Sí, sí. Después estaba pensando que no es extraño que se llamara Lilitu en algún lugar, pero no voy a hacer comentario alguno al respecto. Pensaba después, Alejandro, los franceses, cuando hablan del momento culminante del cariño, del éxtasis en el sexo, llaman ese momento petit mort. Y creo que ahí hay nos aparece una revelación acerca de este tipo de personajes, esta condena que tristemente sufre Lilith, sobre todo por emparentar la maldad con la belleza y con esa otra forma de muerte. Yo creo que Lilith lo que hacía en todo caso era explicar que la única forma de conocer alguna trascendencia, una cosa tan parecida al sublime momento de la muerte, que es igual a los sublimes momentos de la vida, era generando ese tipo de ansiedad, y que quizás se cruzó con hombres demasiado virtuosos, no es nuestro caso, y por eso la condenaron y la relegaron a ese lugar. Yo creo que tanto Lilith como cualquier otra mujer, que seguramente uno puede ver más bella que lo que Adán supo, ¿cómo sabría Adán si Lilith era bella si era la primera? ¿No? Porque a lo mejor el canon precede a las criaturas que van a integrarlo. Y cuando apareció Eva, entonces estamos en problemas. Pero sí, es posible eso, ¿eh? Uh-huh. Que uno traiga desde su casa, claro, no solamente un canon de belleza, sino también un canon ético, un canon erótico, de felicidad o de... Claro, incluso político. O político, claro. Y entonces interprete el mundo de acuerdo al canon que ya traía desde su casa. Y justamente ayer, o quizá anteayer, contamos el siguiente episodio. El rey Felipe Augusto de Francia estuvo a punto de repudiar a su reina, al final no lo hizo, pero la reina murió. Y él se fue a las cruzadas, se cruzó, oh paradoja, con unos que volvían de las cruzadas. Claro. Y que eran caballeros que habían ido en nombre de la reina muerta a pedir... En las cruzadas, a pedir a la divinidad la gracia de que esa reina no fuera repudiada. Entonces, los hombres del rey les informaron que efectivamente la mujer no había sido repudiada, pero que en cambio había muerto. Y entonces, conjeturamos ayer que la interpretación de ese hecho difería según la idea que los caballeros trajeran desde su casa. Si pensaban que las cruzadas de poco servían, verían una confirmación. ¿Ves que no valía la pena ir? El tipo no la repudió, pero al final se murió. Las cruzadas no sirven para nada. En cambio, si creían a pie juntillas en el poder del viaje a las cruzadas, dirían, lo dicho, tal como pedimos, la reina no fue repudiada. Uh-huh. Es decir, ¿cómo solucionar esto? No trayendo ningún canon de la casa. Uh-huh. Es un asunto difícil. Es una linda pregunta, pero pensaba también que ¿qué preferiría uno siendo, uno siendo Adán, el primer hombre de la creación? Y tiene una mujer que lo dejó porque no lo soportaba más y no lo quería ver más, sin siquiera haberlo conocido carnalmente. U otra que accedió a ese contacto carnal, pero que fue seducida por un agente publicitario con forma de serpiente y que finalmente lo lleva a tener que mudarse de ese departamento hermoso llamado... Sí, no tenía mucha suerte este hombre. La verdad es que no le iba bien con la... No le iba muy bien, pero nadie quiere ser Adán. Exactamente, a esto iba. Porque Adán ya estaba en el infierno. Uh-huh. El infierno es la ausencia de diversidad. Uh-huh. Y Adán nace en el infierno. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué es esto de estar condenado? ¿Tener vida? Él a una sola mujer. Claro. No, no estamos hablando de monogamia, estamos hablando de fatalidad, no podía elegir. No, claro. ¿Con qué? Y Eva tampoco, peor, no podía elegir. Un amor en el cual no se puede elegir es una condena. No es amor. No es amor. No puede ser amor, el amor implica la libertad. Uh-huh. La libertad, la diversidad y la posibilidad de decir, entre todas aquellas veces que uno ha visto salir el sol, una vez que ha pasado todo lo que debió pasar... ¿Qué noche? ¿Qué noche? Se llama el tango que vamos a escuchar, incluso dedicado a Sigilo, aquel señor con quien se acostó Lilith. En la interpretación del genial Roberto Grela. Adelante. Thank you. Era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. ¡Qué noche!